Esto es la discoteca de Radio Nauta. Un programa para melómanos. Terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas. Bienvenidos a la discoteca. Hoy vamos a recorrer al movimiento musical llamado No Wave, surgido en Nueva York a fines de los 70s. Mientras que la New Wave tenía relación con el punk, pero enfatizaba en el aspecto melódico e incorporaba elementos más accesibles, como influencias de la música mod, la No Wave se caracterizó por abrirse hacia los aspectos más oscuros del universo del punk rock. Voces psicóticas, distorsión, ruido y un minimalismo agresivo propio de ciertas corrientes de la música electrónica como la música industrial. Si bien en sentido estricto el periodo de la No Wave se extiende por 3 o 4 años, se suele considerar como No Wave a la música de numerosos artistas que o bien continuaron trabajando en esos parámetros durante los años siguientes, o bien fueron fuertemente influenciados por el movimiento. Lo que acabamos de escuchar es Structure, composición de Glenn Branca, que se encuentra en su clásico de 1981, The Ascension. A continuación vamos a escuchar a Liquid Liquid, precursores del dance punk, con Cavern, de su EP Óptimo de 1983. Luego, dos temas de Killing Time, debut de Massacre, trío conformado por Fred Frith, Bill Laswell y Fred Maher, donde el aspecto experimental proviene de influencias ligadas al rock progresivo de vanguardia. Thank you. Formado por la cantante y guitarrista Nina Canal en Nueva York en 1978. Tras varios intentos fallidos por editar un primer simple en Estados Unidos, migraron a Londres donde grabaron 3 discos. Vamos a escuchar ID de su segundo álbum In God's House. Luego vamos con Defunct, una de las bandas no wave que más directamente se acerca a la música funk, con In the Good Times de su debut homónimo. Cerramos el bloque con International Operator de los Rabbits, agrupación que juega con las posibilidades más oscuras de la música surf. Drain pipe. We park by the roadside. your cigarette for cotton, tie your arm with your shoestring, watch it all dissolve in you, and watch yourself dissolving in the doorway of a vacant building, listening to the sounds the cars make, indifferent to what's going on, dreaming. Times. good time. In a good time. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Radionauta FM 106.3. Arto Lindsay logró con sus diferentes agrupaciones posicionarse como uno de los referentes más imaginativos y eclécticos del movimiento No Wave. Vamos a escuchar tres canciones de tres de sus bandas más conocidas. Primero, a los Golden Palominos, conjunto en el que también tocaban John Thorne y Fred Frith, con Under the Cap, de su debut homónimo de 1983. Luego con DNA, una de las bandas más agresivas y experimentales de la movida, y también una de las más importantes, con 530, del EP A Taste of DNA. Por último, a los Lounge Lizards, banda de jazz en la cual tocaba el saxo John Lurie, y Do the Wrong Thing. Esto que está sonando es la psicoteca.

lies. We are. desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vásquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vásquez, en el aire Radionauta 106.3. Si bien la No Wave tiene su origen y núcleo en Nueva York, artistas de otras latitudes hacían música en diálogo con lo que estaba ocurriendo en el under neoyorquino. Tal es el caso de la banda que armó John Lydon tras los Sex Pistols, Public Image Limited, cuya repetición rítmica e influencias del crowd rock la posicionan como parte del movimiento No Wave. De ellos vamos a escuchar Albatross del disco Metal Box. Luego volvemos a Estados Unidos con otra banda donde participaba el bajista Bill Laswell, Material y Conform to the Rhythm del debut Memory Serves. We'll be right back. mysterious skeletons fill the room. In robot apartments, children scream. Voices of a radio shifted through dreams. Conform to rhythm. Conform to rhythm. Conform to the rhythm of the competition. Twisted like a wire, trapped by ambition. Department store in color light, lost in a crowd that fades into night. Conform to the rhythm. Conform to the rhythm. Dinosaur L, un proyecto de Arthur Russell, donde trabajaba elementos de la música disco en clave oscurísima. Vamos a escuchar Number 3, In the Corn Belt, de su único álbum, 2424 Music. Después vamos con dos temas del saxofonista James Chance, otro referente del movimiento No Wave, y dos canciones de Bay, de su banda Contortions, Throw Me Away y el hit under Designed to Kill. We'll be right back. away. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. una banda que comenzó como parte de la No Wave y sigue grabando discos relevantes hasta el presente, mutando trabajo tras trabajo, es Swans. De su debut Filth, de 1983, vamos a escuchar Stay Here. Después vamos con Mars y Helen Forsdale, canción que se encuentra en No New York, compilado, editado en 1978 y producido por Brian Eno, que suele ser señalado como el documento fundamental de la escena. Luego vamos con Horizontal Hold, de This Hit, banda experimental londinense, conformada por Charles Hayward, Charles Bullen y Gareth Williams. la par de la escena musical No Wave, existió un movimiento cinematográfico llamado Cinema of Transgression, o Cine de la Transgresión, cuyos referentes centrales eran los cineastas Nick Szed y Richard Kern. Sus producciones se encontraban íntimamente vinculadas a la música creada en el marco del movimiento No Wave, y Lydia Lunch, musa de Kern, era también líder de Teenage Jesus and the Jerks, banda fundamental de la escena musical. Vamos con dos canciones de Lunch. Primero con Spooky, de su disco solista Queen of Siam, y luego con The Closet, de Teenage Jesus and the Jerks. Nos despedimos de este programa de La Ciscoteca, dedicado al movimiento No Wave, con un tema de un disco particularmente oscuro y difícil de acceder. Nos referimos a Beyond Standard, canción que cierra Prehistory de Circle X. Hasta la próxima. Que pasó